97.9 MHz. La radio que eleva. En Radio Cultura comienza Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Expresiones, el programa de la carrera Licenciatura en Periodismo de la Universidad Abierta Interamericana. Programa hecho por nosotros, por los alumnos de la carrera Licenciatura en Periodismo, que estamos en segundo año cursando una materia que se llama Práctica Preprofesional. El programa de hoy va a tratar sobre consumismo. Vamos a contar con informes, entrevistas e invitados que nos van a dar su visión de las diferentes vertientes de este problema. En Expresiones, entonces, esto es el tema del consumismo. Puede comunicarse a través de nuestro teléfono 5031-9807 o 5031-9808. También vía mail a expresiones@periodistas.com. Y estamos con Maximiliano Charchaflie. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal, Maximiliano? Contanos de qué nos vas a hablar. Así es, estuvimos con Rodolfo Enrique Fogwill, un sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también dictó clases, y además es escritor. Nos estuvo dando su opinión y su punto de vista acerca del consumismo en estos tiempos. Satisfacción no hay, no hay satisfacción. Hay satisfacción de un deseo compulsivo. Sería un deprimente antidepresivo el consumo. La gente necesita salir de un estado completo de depresión por el vacío de sus vidas y sabe que el consumo no lo va a satisfacer, pero igual consume porque hay un instante en el que consume. ¿Y cuál es el rol de los jóvenes en esta sociedad de consumo que plantea el capitalismo? No, okay, los jóvenes son un drama para el capitalismo. Son un drama porque, digamos, hoy en día el 25% de la población joven, de menores de 35 años, no trabaja ni hace nada en la vida, nada. Entonces, los jóvenes tienen canales de información mucho más abiertos. Ahora, eso también produce una saturación de información. Bueno, también nos habló acerca de este llamado progreso, entre comillas, de estos tiempos modernos, sí. Que la tecnología lo hace parecer un progreso, pero que realmente es una regresión hacia el pasado, hacia las épocas de caos y de crisis. Y bueno, y además nos explicó cuál es la posición del futuro, cuál es el futuro cercano que tiene el consumismo en estos tiempos. ¿Capitalismo sinónimo de qué? Es sinónimo de una hiperproductividad delirante, además de la construcción de una humanidad que cree en el progreso, que cree que ahora está mejor que antes y que en el futuro va a estar mejor. Y eso es una locura. Ahora están peor que antes, casi seguro. Los tobas en allá arriba de la Mesopotamia, o los guaraníes allá en la zona tupí y guaraní de Brasil y Paraguay, estaban mucho mejor antes que les llegara el comercio. Y vos decís que estamos peor que antes. ¿Y cómo ves el futuro con respecto a este tema? Yo creo que volvemos hacia el neolítico, rápidamente. Nuestro fin va a ser mucho más caótico, va a ser mucho más convulsivo. Hoy ya casi es más importante para cualquiera la tarjeta de crédito que la nacionalidad. Y las tarjetas de crédito son cinco. Son cinco administradoras de tarjeta de crédito. Tendemos hacia una nacionalidad común. Tendemos hacia una cultura común. Tendemos hacia un consumo de medio común. Volvemos hacia el neolítico. Rodolfo Enrique Fogwill. Gracias, muchas gracias, Maximiliano. Entonces, lo que hoy vamos a tratar es el tema del consumismo. Les damos nuestras vías de comunicación nuevamente, 5031-9807, 5031-9808. Y usted puede llamarnos y contarnos su visión sobre este tema o bien responder a la consigna. ¿Usted gasta más de lo que gana? Puede llamarnos entonces a los teléfonos que hemos mencionado o bien mandarnos un mail a expresiones@periodistas.com. Universidad Abierta Interamericana. Tu futuro es nuestro compromiso. Mm. En la carrera del consumo, la línea de llegada siempre se desplaza más rápido que el consumidor más veloz. Consumismo, entonces, en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Y bien, diferentes autores hablan del sello que ha dejado el consumismo en nuestra sociedad posmoderna. Para ahondar un poco en este tema, estamos aquí con nuestro primer entrevistado, Julián Rothman. Hola, Julián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, sí, dispuesto a hablar un poco sobre lo que es el consumismo y sobre las implicancias sociales que tiene, ¿eh? Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido y nos gustaría que nos cuentes en un primer momento una especie de introducción, si nos puedes hacer a toda gente que nos escucha, sobre el tema del consumismo. Sí, en realidad yo prefería antes de meterme en consumismo lo que es el consumo. El consumo en Perfecto. Sí surge de la época del neolítico, bien como decía el otro Fowell, el sociólogo. El consumo es inmanente al ser humano. Surge, digamos, de las épocas prehistóricas, pero el consumo como fenómeno social, tal como lo entendemos, surge en la revolución industrial con el desarrollo de las grandes ciudades, con la producción en serie, etcétera. Y obviamente se va incrementando a medida que va pasando el tiempo y se va diversificando. Y creo que el gran fenómeno actual es eso, justamente la diversificación del consumo y la posibilidad de oferta que tenemos todos, todo el tiempo. Bien, nos interesaría que nos cuente un poco sobre lo que es el consumismo, cómo se ha dado en las últimas décadas, ¿puede ser? Sí, en realidad yo creo que en el tema del consumo y del consumismo hay un quiebre, por lo menos para mí es una visión muy particular, a partir de la década de los 90. Y tiene que ver con el predominio de la sociedad capitalista. En realidad tiene que ver con el predominio de la sociedad capitalista como único sistema económico. Con esto ¿qué tiene que ver esto con el consumismo? Tiene que ver con que el capitalismo pasa a ser el único sistema político vigente. Con lo cual, ¿qué se produce? La globalización política, la globalización económica, con la cual hay una aparente igualdad de posibilidades de acceso a consumo en todo el mundo, cuando en realidad sabemos que no es así. Esto también tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación. Hoy en día hay una aparente posibilidad de consumir todo el mundo tiene la aparente posibilidad de ver las mismas cosas en diferentes partes del mundo. Me parece que en los últimos años se produce el quiebre a partir, sobre todo, de este neoliberalismo o de este predominio del sistema capitalista como sistema predominante del mundo. Antes, recordamos, hacia más los 80, los 70, había la mitad del mundo era socialista, la mitad del mundo era capitalista y había un Estado benefactor que de alguna manera tendía a regular las desigualdades entre el Estado y el mercado. A partir de los 90, el mercado es el que predomina y el que impera toda lógica en la sociedad, no solamente en términos económicos, sino avanza sobre otras áreas como es la salud, la educación y todos los demás aspectos de la vida social. Hola, buenas noches, licenciado. Bueno. Te habla Sabrina Sarmiento. Yo quería preguntarte, más que nada, ¿cuál es la diferencia entre las necesidades reales de los ciudadanos o los individuos y cuáles son las necesidades creadas a raíz de este consumismo? Sí, en realidad me parece que acá, si vamos a hablar en términos muy, muy estrictos, necesidades primarias o necesidades de consumo tenemos todos al vestirnos, a alimentarnos. Uno puede hacer una división muy, muy estricta en el sentido de decir, bueno, esas son las necesidades de consumo primarias. Y necesidades secundarias es todo lo que es creado, lo que uno... Por ahí uno necesita un televisor para vivir, una tarjeta de débito, no sé, tener un trabajo estable, ganar X cantidad de dinero. Claro, saber discernir entre lo que podría ser de necesidad, sí, y lo que podría ser de lujo. Claro, no sé si de necesidad o de lujo, sino con lo que te alcanza para vivir y cuando ya pasa a otra faz, que ya por ahí es innecesario y uno entra en una vorágine de consumo, necesita tener algo más que por ahí no es imprescindible para el ser humano. Bueno, recordemos que Julián Rothman es licenciado y profesor en sociología y que trabaja en una consultora que se llama Ipsos Moras y Araujo, que es una... Ipsos Moras y Araujo, perdón. Ay, perdón. Y es, consultora, es una consultora de opinión pública. Además, te queríamos preguntar cuál es la diferencia entre los términos, digamos, etimológicamente, entre consumo y consumismo. Sí, en realidad es un poco lo que te comenté recién. Me parece que más allá del término etimológico, creo que el consumo está asociado a una necesidad básica, a una necesidad del ser humano por poder subsistir, digamos. Es lo que le decía recientemente, el alimento, el abrigo, la posibilidad de poder calzarse, etcétera. Y el consumismo tiene que ver más con yo lo asocio más con una vorágine del sistema capitalista que necesita permanentemente, un poco ya lo decían las anteriores personas que salieron al aire, de permanente consumo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo este agua mineral que tenemos acá en el estudio y el día de mañana necesitar otra agua mineral u otra bebida, etcétera. Quiere decir que el capitalismo te genera una constante insatisfacción, de nunca estar contento. Siempre lo mejor es lo que está por venir. Entonces, obviamente, genera en el individuo una constante insatisfacción. Creo que esa es, me parece, la raíz del consumismo. El tener siempre el desafío en lo que está por venir y no, nunca, y creo que una de las claves del consumismo es nunca dejar conforme al individuo. Claro, uno de los sociólogos de donde nosotros nos tomamos referencia dice que existe una carrera del consumismo, donde el consumidor está participando en esa carrera y nunca llega a esa meta. Es como que nunca alcanza ese objetivo. Además, que te quería preguntar si los ciudadanos somos conscientes de estar inmersos en este fenómeno que es el consumismo. Sí, yo creo, mira, acá hay un tema que me parece que es... Sí, obviamente creo que... No sé si todo el mundo está consciente o no, pero de alguna manera todos sabemos que estamos inmersos en esta sociedad, pero también es muy difícil escapar a esto. Creo que mismo la gente que cree estar por fuera del sistema o cree estar por fuera del consumismo, quizás el permanecer por fuera implica otra forma de consumismo, otra forma de insertarse en el sistema. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con grupos... No sé, vemos mucho se ve hoy en día con las tribus urbanas, digamos, diferentes grupos de jóvenes que creen que están por fuera del sistema y se visten de determinada manera, se ponen determinado tipo de zapatillas, pero simplemente es otra forma de consumo. No significa que estén fuera del sistema, sino que tienen otra forma de consumo alternativa a la que tiene por ahí la mayor parte de la gente, pero implica nada más que eso. Creo que es muy difícil escapar, digamos, a la sociedad consumista. No, o sea, que lo que querés decir es que no escapa a cualquiera, cualquier clase social. No, mismo, creo que obviamente hay diferentes accesos al consumo, hay diferentes graduaciones de consumismo, pero sí, toda persona que vive en esta sociedad está directa o indirectamente inmersa en el consumismo, mayor o menor medida, con mayor, digamos, algunos tienen trastornos psiquiátricos, hasta psiquiátricos, digamos, por el consumismo, pero todo el mundo creo que no se puede escapar si uno vive en esta sociedad, por más que uno pueda leer, estudiar y saber que eso, digamos, no debería ser así, pero de hecho, si no, no puedes subsistir, digamos, socialmente, digamos, sos un marginal. Cuéntenos, Julián, ¿cómo afecta el consumismo en la identidad de las personas a nivel social? Sí, es una pregunta que me haces, digamos, es bastante complicada. Pero lo que creo es un poco lo que te decía anteriormente. Me parece que muchas identidades sociales, esto que te habla de las tribus urbanas u otro tipo de identidades sociales, están de alguna manera determinadas por el consumo. Me parece que la clave básicamente pasa por claro, ahí. Claro, como decías antes, se crea una uniformidad al respecto de lo que se consume y de la imagen también se crea una uniformidad. Sí, todos iguales. La búsqueda de la felicidad a través del consumo. Sí, yo no diría tanto uniformidad, sino que cada uno tiene que distinguirse, pero se distingue también por el consumo. Digamos, nosotros tenemos diferentes... A un grupo de jóvenes le gusta un tipo de grupo de música y se viste de determinada manera, otros le gusta el rugby y se visten de determinada manera, usan determinado buzo, usan determinadas zapatillas, otros le gusta, no sé, el skate y se visten con los pantalones más largos. Me parece que pasa, la diferenciación pasa por ahí, pero en definitiva todos quieren estar, no sé si quieren estar fuera del sistema o no, pero digamos, terminan siendo inmersos y terminan reproduciendo de alguna manera, digamos, a la sociedad, no escapan. Si, digamos, ninguno es marginal, si fuesen marginales estarían opresos o bueno, no podían vivir dentro de la sociedad. Le hago una última pregunta breve. ¿Qué significado le da la persona que compra a los objetos que adquiere? ¿El consumista a sus objetos? No, eso me parece que es muy particular eso. Me parece que cada uno le da la Me refiero a si tiene algún valor simbólico. Sí, muchas veces creo que, mira, antes, por ejemplo, teníamos diferentes, en otras épocas históricas teníamos diferentes formas de distinguirnos socialmente. En otras épocas quizás la educación, en otras épocas los títulos eran una forma de distinción social. Hoy en día creo que la principal forma de distinción social pasa por el dinero, por el consumo. Entonces me parece que, más allá de cada bien particular que uno pueda comprar o no, la distinción social y el pertenecer a una determinada clase pasa por la posibilidad o no de acceder a determinados bienes de consumo. Y una de las cosas que pasa en la sociedad capitalista actual, no pasaba por ahí hace algunos años, es la diferenciación social. Entonces, cuanto más, hoy en día tenemos un grupo de personas, por ahí un núcleo no muy grande de personas con un determinado acceso a determinados bienes y servicios y un gran núcleo de gente que no accede a esos bienes y servicios. Y la distinción pasa precisamente por el consumo. Digamos, me parece que básicamente el valor que se le da al consumo es ese, es la distinción social. Bueno, le agradecemos mucho, Julián Rothman, licenciado y profesor en Sociología, hoy en Expresiones. todos los artículos están esperando ser comprados. Muebles, hogar, electrónicos y textil. Y algunos son regalados, pero tarde o temprano, nosotros somos los que pagamos. Seguimos en Expresiones, el programa de la carrera Licenciatura en Periodismo de la Universidad Abierta Interamericana, hoy íntegramente dedicado al consumismo. Y ahora vamos a pasar al tema del consumismo en lo que es la vertiente de la salud. Estamos con Sol Frontini. Hola Sol, buenas noches. Buenas noches Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué nos tenés para contar? Mira, te cuento. Estuvimos con la psiquiatra, la doctora Graciela Moreschi. Ella es especialista en el tratamiento de compradores compulsivos y trastornos de ansiedad. Todo esto, obviamente, consecuencias del consumismo. Para comenzar, escuchemos cómo define ella a un comprador compulsivo. El comprador compulsivo es aquel que compra para calmar una ansiedad más que por una necesidad. Sale para comprar o se ve tentado aún de objetos que no necesita. Suele tener problemas además económicos, pero la sensación de satisfacerse con la compra y este ser la única manera de llenar un vacío, esto está en todos. Sensación de vacío por no tener ningún proyecto mayor que lo satisfaga. Esas son las palabras de la doctora Moreschi. También en la entrevista relaciona al comprador compulsivo con el tema de la adicción al juego y a las adicciones en general, porque resultan ser un círculo vicioso del cual resulta muy complicado salir. Muy bien, ahora nos comenta el concepto de satisfacción inmediata. Escuchémosla. El hecho de que estas personas tengan una sensación de vacío porque no tienen ningún tipo de proyecto mayor que los satisfaga. Creo que es el punto fundamental, digamos. La satisfacción es satisfacción inmediata, que es algo que se da mucho en esta época, ¿no? Es decir, la búsqueda de esa satisfacción porque no hay ningún proyecto más abarcativo. En algún momento había utopías, la gente se esforzaba para lograr algo, había un proyecto de vida. Hoy no aparece esto, entonces, como el mandato es la inmediatez, bueno, para algunos les parece hasta poco peligroso decir, bueno, yo no me drogo, me compro algo para estar feliz. Muy bien, otra de las preguntas que le hicimos a este especialista es cuál es la importancia de la familia y de los grupos de autoayuda en el tratamiento de esta psicopatología, y nos dijo esto. Parte del tratamiento tiene que ser familiar, porque estas personas no pueden manejar, por ejemplo, tarjeta, pero la familia también tiene que acudir a terapia para ver cómo lo hace, porque si no, se invierte la relación y esta persona en un principio deja de ser par, es controlada, por ejemplo, por su pareja, lo cual hace que se sienta en una situación de suma dependencia que le produce más angustia. Entonces hay que trabajar para que la pareja ayude, para que le permita ir tomando responsabilidades de a poco. Y otro de los puntales del tratamiento para mí fundamental son los grupos de autoayuda, porque como los adictos o los jugadores es necesario que tengan una red de sostén. Muy bien, la doctora Moreschi es la persona que estábamos escuchando. Otra de las preguntas interesantes que le hicimos es si el nivel socioeconómico influye en este tipo de patologías o si esto resulta indistinto a la hora de gastar. Bien, también otra de las cosas que nos va a comentar ahora es si se da más en hombres o en mujeres. Uno podría decir que es indistinto siempre y cuando la persona tenga, aunque sea un extra para poder comprar. Obviamente se da un poco más en las personas que tienen más disponibilidad. De todos modos, el que no tiene o el que tiene apenas un resto va a comprar, aunque sea cosas de 2 pesos. Entonces, esto es interesante. Las mujeres tienen más este hábito. Pero, y uno dice, las mujeres son más consumidoras. No, en cuanto a consumo, hoy se ve que en cuanto a gastos como consumidores es tanto la mujer como el hombre y a veces más el hombre. El hombre compra cosas más caras en general. Muy bien, para terminar, tenemos la opinión personal de esta especialista sobre el tema. En realidad lo que está fallando es esto de habernos quedado con la inmediatez y no con un proyecto más grande. Creo que se está viendo, digamos, como característica más del posmodernismo, que sería esto donde empiezan a caer los valores, donde una vez que se acabaron los ideales, no es que no existan los valores, están, pero no están jerarquizados, todo da igual, y la gente está en un sinfín de opciones sin saber qué elegir. Estas fueron las palabras de la psiquiatra doctora Graciela Moreschi, especialista en tratamiento de compras compulsivas y trastornos de ansiedad. Muchas gracias, Sol. Vamos a repetir entonces las vías de comunicación para toda la gente que nos está escuchando. Son 50319807 y 50319808, también por mail a expresiones@periodistas.com. Yo vi el poder del dinero en el mundo y quiero contarlo. Vi mil escenas de hombres sin alma que a gente más pobre siempre le gritaban: oh tú, don dinero, disfrazas de grande a gente pequeña que no vale nada. Grupo Baneduc, más de 60 años de experiencia en educación. Seguimos en Expresiones, el programa de la carrera Licenciatura en Periodismo, hecho por nosotros, alumnos que estamos cursando el segundo año y en esta materia, práctica preprofesional. Vamos a repetir entonces las consignas para que usted nos llame y nos cuente o bien nos envíe un mail. Es: ¿usted gasta más de lo que gana? Hoy me tiene con la consigna, estoy bastante trabado. Vamos a darle la bienvenida a Ignacio Serra. Hola, Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contanos, Ignacio, sobre el tema del consumismo y la economía. Así es, el consumismo, la economía, lo que hace es que nosotros consumamos, ¿no? Y lo que traemos esta vez, traemos a los oyentes, sobre eso, la sociedad de consumo. ¿Qué es lo que caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios? Para esto consultamos al economista y diputado nacional Claudio Lozano, que nos cuenta acerca de la relación entre el capitalismo y la sociedad de consumo. Lo primero que hay que tener en claro es que la lógica capitalista no tiende a organizar los procesos de producción en función del objetivo supuesto de satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad. La lógica del capital es la lógica de la acumulación de beneficios, por lo tanto, el consumo juega un papel que es aquel que tiene que ver con, configurar la demanda que hace posible la realización de los beneficios que en todo caso el sistema capitalista pretende obtener. Es decir, dado un determinado proceso productivo, que se consuma ese producto, tiene la contrapartida de la realización de los beneficios esperados por el capital. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en claro es correr, muchas veces esto no se toma en cuenta, pero correr que el objetivo de la organización de la producción en el marco de un régimen capitalista es satisfacer las necesidades. No es esto. Si se satisfacen o no las necesidades es un problema que tiene que ver con la organización de la sociedad y que corresponde al interés público hacerse cargo de esto, pero no es parte de la lógica del capital. Además, al economista de la CTA, Claudio Lozano, le consultamos acerca de que si la sociedad de consumo genera presión en los pobres. Sí, yo diría que lo que está claro es que en una era como es la era de las comunicaciones, la cultura global se transmite por los medios, esa cultura efectivamente le muestra a muchos algo que al observarlo y al mismo tiempo mirar su propia existencia, terminan chequeando y constatando que jamás lo podrán alcanzar. Esto tiene efectos de muy diversos, no solo produce el efecto, puede producir el efecto delincuencia, puede producir distintas cosas. De hecho, objetivamente, supone procesos en donde los modelos que percibe una proporción importante de la población no necesariamente son modelos alcanzables. En segundo lugar, supone un costado de frustración importante. En tercer lugar, puede dar como resultado contenidos de bronca social acumulada significativos y puede obviamente propiciar atajos que van desde la delincuencia al narcotráfico, pasando por donde uno quiera. O sea que tienen un digamos, lo que está claro es que la reproducción de las condiciones de un consumo global asociado a procesos de profunda desigualdad generan fenómenos absolutamente destructivos en el conjunto de la sociedad. Eso es lo que me parece que se puede decir con toda claridad, ¿no? Lozano, quien renovó su banca en diputados, nos contó también, nos habló sobre la desigualdad y la concentración del poder, y le preguntamos si se puede lograr un equilibrio en la sociedad de consumo. Y la verdad es que uno tiene economías que están signadas por dos factores, uno la desigualdad y otro la concentración del poder económico. Y por lo tanto, de lo que se trata es discutir cuáles son los mecanismos que el Estado puede arbitrar, en tanto el Estado es el representante del interés público, para trabajar en la tarea de modificar las condiciones de desigualdad y para intervenir en el plano de lo que sería la producción de bienes, regulando lo que son los efectos negativos de los procesos de concentración. Además, Claudio Lozano nos comenta acerca del derroche de los recursos naturales y le preguntamos si el mundo tenía la posibilidad de soportar un equilibrio de esta sociedad de consumo, perdón. No, el mundo no tiene ninguna posibilidad de mantener la lógica actual sin precios cada vez más altos en términos de el planeta. En este sentido, digamos, está claro que hay dos grandes crisis que tiene la humanidad hoy, que están vinculadas a este tema. Uno es la crisis vinculada al cambio climático y otra que es la crisis de la civilización del petróleo. Y en este sentido, acá hay una realidad muy concreta, y es que no hay condiciones para sostener el desarrollo de la humanidad si se plantea como objetivo imitar para quienes hoy no disponen de ese grado de consumo, el consumo de los sectores más pudientes. Si se hace eso y se proyecta como modelo lo que es los centros urbanos de mayor desarrollo como modelo para el conjunto del planeta, el planeta estalla, no tiene ninguna capacidad de sostenerlo. Y de hecho, objetivamente, hay un proceso de depredación de la base de los recursos naturales a escala planetaria que están al orden del día, que se está observando, digamos, los efectos negativos en materia de cambio climático. Y acá en la Argentina estamos viviendo en ese sentido problemas severos, sobre todo por ser un país que asienta una parte importante de su proceso económico en la depredación de la base de recursos naturales. ¿Qué declaraciones? Si el mundo, la sociedad de consumo se equilibra, el mundo explotaría, dice Claudio Lozano, ¿no, Mauricio? Sí, la verdad, terrible. Yo también tuve la oportunidad de leer por internet el caso de un hombre que compró 75 CDs en un mes. Impresionante, ¿no? Sí, realmente es algo como para tener en cuenta hasta dónde puede llegar los niveles de consumismo. Se compran microondas para tener más tiempo. El tiempo que le sobra lo ocupa en comprar un aspirador inteligente que le permite ahorrar cualquier cantidad de tiempo. Tiempo que le permite ir con calma al supermercado. Compras, compras, compras. Seguimos en Expresiones, el programa de la carrera de licenciatura en periodismo de la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Y vamos a preguntarle al sociólogo que todavía está con nosotros, Julián Rotman. ¿Tenés algo para agregar, para contarnos un poco de lo que fueron los audios que estuvimos escuchando recién? Sí, creo que lo más importante, lo más relevante que mencionó Lozano, me parece que es el tema del Estado. Y creo que, bueno, un poco la pérdida de protagonismo del Estado produce esta esta fiebre del consumismo, ya que el Estado no regula de alguna manera ni la producción ni la distribución de bienes, esto produce, digamos, genera mayor desigualdad. Esto lo podemos ver por ahí, uno no se imagina el Estado regulando la producción de automóviles, pero sí el tema de la salud y la educación. Hasta hace no muchos años la educación era una vía de ascenso social. Hoy en día el que va a una escuela pública sabe que mayor o menor día está prácticamente condenado a ir por debajo en el mercado laboral. Lo mismo con la salud, el que no tiene la posibilidad de acceso a una medicina prepaga, quizás no tenga un buen servicio de salud como el que sí lo tiene. Me parece que es fundamental remarcar de lo que dice Lozano el tema del rol del Estado. Y otra cosa que me parece importante es el tema de los pobres, que obviamente los pobres siempre tratan de incluirse dentro del sector más rico, tratan de llegar a ese lado, y los ricos, digamos, de alguna manera tratan de aislarse del sector a través de los country, los barrios privados, etcétera. Creo que eso, bueno, marca un poco la desigualdad social que hay hoy en día, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, y vamos a pasar entonces ahora a leer algunos mensajes que nos estuvieron llegando a nuestro teléfono 5031-9807, 5031-9808. Maximiliano. Llamó Susana de Valvanera, nos felicita por el programa y nos dijo: el consumo nos tiene totalmente atentos a los nuevos productos y a tratar de conseguirlos. Es una cadena interminable. Bien, pasamos a Sabrina, ¿vos también tenés? Sí, llamó la doctora Nilda León, dice que con la aparición de las tarjetas de crédito uno gasta más de lo que tiene. Contestó la consigna. Bien, vamos a pasar entonces, ya volvemos a un corte. En el próximo bloque vamos a tener a la licenciada en Ciencias del Ambiente, Cecilia Iglesias. La UAI, Universidad Abierta Interamericana, integra la red de instituciones Vanguardia Educativa, VanEdu. Seguimos en Expresiones. Hoy el tema es el consumismo. Repetimos la consigna: usted gasta más de lo que gana. Esta vez la dije bien. Y vamos a pasar entonces de vuelta otra vez, Ignacio. ¿Nos vas a contar sobre el consumismo y la publicidad? Así es, Mauricio. La publicidad es algo que está muy ligado a la economía, al consumismo, ya que es la forma de transmitir a la sociedad los bienes de consumo, los bienes de consumo de la sociedad consumista, ¿no? Y siendo la publicidad el lenguaje de la sociedad de consumo. Consultamos a un catedrático español, Carlos Ballesteros, que es más especialista en sociología de consumo, y le preguntamos acerca de qué apela el discurso publicitario, y nos dijo lo siguiente. Lo primero que creo que hay que decir es que si entendemos esta sociedad de consumo como una cultura, y esta cultura tiene sus rituales y de compras, por ejemplo, tiene sus templos y sus instituciones, los centros comerciales, y tiene su lenguaje, que es el lenguaje de la publicidad, pues lo primero que hay que decir es que la publicidad es el lenguaje con el que nos expresamos los miembros de esa sociedad del consumo. Dicho lo cual, la publicidad tiene unos mecanismos muy fáciles de actuación. La verdad es que es el lenguaje más simple que hay, porque son lenguajes muy cortos, son frases muy cortas, frases que apelan al tú y frases que todas, y reto a que los oyentes de este programa pues empiecen a estudiar la publicidad desde este punto de vista. Todas dicen: soy la mejor solución a tu problema. Nadie está diciendo otra cosa cuando estamos haciendo cualquier eslogan publicitario. Al final, más elaborado, menos elaborado, más bonito, menos bonito, más creativo, con más humor, con más apelación a determinado tipo de cosas, pero al final todos dicen: oye, ¿tienes un problema? ¿Tienes un problema que posiblemente te hemos creado en esta sociedad? Pues eres gordo, eres feo, eres no sé qué, y yo, el producto, el superhéroe, soy la mejor solución a ese problema. Además, al catedrático español le preguntamos si la publicidad atiende necesidades o las crea. Yo creo que es un círculo vicioso. La publicidad no hace sino responder a una tendencia social. Y si eso tiene gran poder de convocatoria y además es atractiva, pues lo único que hace es amplificar una serie de cosas que están en la sociedad. Yo siempre lo compararía a cuando es verano y nos pica un mosquito en la piel y nos sale un grano. El grano está ahí, pero cuando te lo rascas una vez, siempre tienes que irte lo rascando porque te das cuenta que lo tienes y tienes que estar permanentemente rascándote la piel para aliviarte, y cada vez te alivias menos. Yo creo que la publicidad es un poco como ese rascar, ¿no? El grano lo tienes y es la publicidad quien te dice: aquí lo tienes, te estoy diciendo que lo tienes, fíjate qué rojo es, fíjate cómo pica, date prisa, etcétera, etcétera. Digamos que la publicidad no crea la necesidad por sí sola, pero te la hace mucho más acuciante, mucho más consciente, te hace decir que está ahí y por lo tanto, bueno, pues te hace que te des cuenta de que es un miserable hasta que no compres el producto y entonces pues puedas solucionarlo, ¿no? Eso salió al aire. También el sociólogo especializado en el consumo nos contó acerca de las relaciones que hay entre el individuo consumista y la ciudadanía. Trabajo bastante importante en ese tipo de modelo del ciudadano económico, del ciudadano que lleva su compromiso por una mejor ciudad, entendiendo mejor ciudad como entrarme por los asuntos del común, ¿no? De los demás, de la colectividad, a través de mi militancia en un consumo responsable, en un consumo colectivo, en un consumo que no agrede al medio ambiente. Es cierto que la sociedad de consumo lo que intenta hacer, y el gran paradigma de la sociedad de consumo, que pueden ser los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, pues lo que tienen es la libertad del individuo, y lo que tienen es que el individuo tiene que ser, primero, individual, tiene que ser una persona única, y que la forma más importante o la forma más excelsa de ser libre es tener libertad de consumir, y por lo tanto que todos los poderes públicos y que todas las actuaciones del Estado tienen que ir a garantizar esa libertad del individuo como consumidor. Los que estamos trabajando en otro tipo de línea, lo que pensamos es que, bueno, la libertad mía de individuo como consumidor viene siempre que esté respetando el derecho de los demás. Yo como hombre consumidor tengo que primero darme cuenta de dónde estoy metido y qué relaciones tiene mi consumo con el resto del planeta y de los seres humanos que lo habitan. Y en segundo lugar, tengo que darme cuenta de que quizás, igual que hay militantes por el ecologismo y militantes por el feminismo y militantes por los derechos humanos, pues a lo mejor el consumo puede ser también una forma de militancia política y de transformación del mundo. Fueron las palabras de Carlos Ballesteros, el catedrático español que nos habló acerca de consumismo y publicidad, Mauricio. Sí, gracias. Recién lo que escuchábamos era un pedacito de la voz de Cecilia Iglesias, que está desesperada por hablar, y ya en el próximo bloque vamos a estar teniendo una charla muy amena con ella. Les recuerdo la consigna: ¿usted gasta más de lo que gana? Puede llamarnos al 5031-9807 y 5031-9808 o bien por email a expresiones@periodistas.com. La Universidad Abierta Interamericana es abierta en lo pedagógico y en lo social, porque los alumnos realizan pasantías y se actualizan en nuestra universidad a través de talleres y seminarios. El consumismo nos invade de punta a punta, se compra hasta cansarse y uno se fascina. Tanto y tanto gastamos que algunas cosas gratis olvidamos, como tomar tu mano y decir, te quiero y te amo. Seguimos en expresiones. Tenemos dos llamados de Sol. Sí, Mauricio, llamó Felisa de Floresta. Nos dice que no gasta más de lo que tiene porque no tiene más, y opina que la presidenta electa es una compradora compulsiva y no da el ejemplo. También nos felicita por el programa. ¿Una más? Sí, Marta del Centro dice que en este momento los cartoneros y sus hijos están comiendo de la basura en Bartolomé Mitre y Cerrito. Esto es increíble. Muchas gracias, Sabrina y Sol. Y nos encontramos finalmente con Cecilia Iglesias. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Ella es especialista en licenciatura, en ciencias del ambiente. Bueno, te doy la bienvenida en nombre de todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano y lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde se relaciona el consumismo y el medio ambiente? Bueno, capaz que lo que digo es muy básico, ¿no? Pero se relaciona desde el momento mismo en que todo lo que consumimos proviene del ambiente. Cada cosa que, bueno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es producto de alguna manera de un recurso natural, requiere agua para ser producido, consume energía para ser producido, o sea que la relación es tan estrecha como que si no se consume, o mejor dicho, todo lo que se consume depende necesariamente de ahí, y a su vez hay otra relación, y es que el consumo en sí genera, digamos, una cantidad enorme de residuos, muchos de los cuales a veces ni siquiera llegamos a verlos porque quedan antes de la góndola. Y todo esto va al ambiente, o sea que es un sumidero, digamos, de todo aquello que deja atrás nuestra civilización o nuestra sociedad de consumo. Exactamente. ¿Y cuáles son los problemas más importantes que se generan a partir de este consumo desmedido? Bueno, yo creo que son varios. Por un lado, quiero tomar, digamos, no necesariamente enfocándome en el ambiente como naturaleza, sino también teniendo en cuenta lo que es la sociedad, el consumo desmedido en sí. Yo creo que afecta a la sociedad, afecta a la forma en que nos relacionamos, la competencia, digamos, entre las personas, nuestra forma de relacionarnos con el trabajo. Creo que nos afecta como sociedad en muchísimos planos. Hace un momento le preguntaban a uno de los invitados la diferencia entre consumo y consumismo, y creo que hasta cierto punto la respuesta, la escuchamos hace un momento, ¿no? Sí. Es decir, el consumo es un acto, pero el consumismo es una cultura. Hay toda una cultura detrás de ese consumo y creo que eso afecta en sí mismo, ¿no? Pero ahora, yendo muy concretamente a los problemas ambientales más de base, es como te decía, digamos, cada cosa, este vaso de plástico que tengo delante mío, pero se produce con petróleo, y en toda la cadena productiva se va generando residuos por un lado, y a su vez se va contaminando, se contamina el aire, se contamina el suelo, se afecta la salud. O sea que tenemos todo, hasta que nos llega a nosotros hay una cantidad de afectaciones al ambiente importante. Como les decía, también está todo aquello que ni siquiera llegamos a ver. Para que nosotros tengamos un paquetito de galletitas, está, bueno, el empaque, y a su vez cada vez es un poquito más, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando era chica el té venía en saquito, ¿no? Ni hablar de, bueno, enebras y ese tipo de cosas, sí. Pero venía en saquito. Y después el saquito ahora viene adentro de un saquito, adentro de un paquetito. Sino que las personas la iban con su bolsa a comprar las galletitas. Bueno, o no. A mí me encantaba las latas gigantescas de galletitas, y hay gente que hasta cierto punto siente que perdió también un poco eso, ¿no? El consumismo te fue quitando esa posibilidad también, ¿no? Algunos lo siguen haciendo, yo comprar al por mayor y... Bueno, y viste que el gobierno hace poco lanzó un proyecto para que gastemos menos energía. La energía, la consumición de energía en exceso, ¿cómo afecta a la contaminación? Bueno, por lo pronto tenés que pensar en cómo se produce esa energía. En general, si pensamos en alguna de las fuentes principales y vemos, bueno, hay producción... Bueno, no quiero ponerlo complicado, ¿no? Pero dependemos de los combustibles fósiles para generar energía, por lo cual todo aquello que implica, digamos, la exploración y demás, ese combustible fósil hasta que llega a una planta de generación eléctrica, esto afecta, y a su vez la combustión en sí genera gases de efecto invernadero, que, como señalaba hace un momento, el océano, bueno, en relación al cambio climático y todo esto que... la gente está hablando mucho. Estamos con Cecilia Iglesias, licenciada en Ciencias del Ambiente. Cecilia, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se está haciendo desde los gobiernos a nivel mundial para disminuir los efectos negativos? ¿Si hay alguna especie de política? Yo creo, en esto tengo una visión un poco crítica, ¿no? Y es que siempre se proponen cuestiones que son un poco parche, porque nadie quiere realmente atacar el consumo. Le conviene al capitalismo. Claro, es ir al corazón de algo que nosotros realmente dependemos mucho. Cuando hace un rato también hablábamos de qué es necesidad, qué no es necesidad, y bueno, qué necesito para subsistir versus qué es lo que es una aspiración. Todos tenemos derecho a aspirar a cosas, y no es que debemos estar exclusivamente alimentándonos. Pero, digamos, en ese marco de aspiraciones, cuando la desigualdad es muy grande y los impactos sobre el ambiente son muy grandes, bueno, ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿Y crees que este feroz cambio tecnológico que estamos viviendo a finales del siglo XX y a principios del XXI está como deforestando el medio ambiente de una manera muy rápida? Creo igual que hay claras evidencias de eso. Digamos, en los últimos 50 años el hombre destruyó la naturaleza, la base natural, digamos, como no se había hecho nunca antes en la historia del hombre. Esto está sumamente comprobado, digamos. El tema es cuánto más se puede aguantar y, sobre todo, quiénes son los que sufren las consecuencias de esto, ¿no? Y remontándonos a nuestro país, ¿pensás que como sociedad de consumo estamos concientizados en el problema que tenemos como medio ambiente? Por ejemplo, en la capital federal el tema de la basura es increíble y que hay personas que viven del tema del reciclado, ¿no? Yo diría que no estamos para nada concientizados, porque tenemos una especie de desprendimiento de aquello que consumimos de su origen y su destino final. Así como la gente cree que el agua aparece cuando abro la canilla, también creo que desaparece cuando se va por la cañería. Y esto pasa con todos los productos. Pareciera que aparecen en la góndola, entonces hay como un desprendimiento de las consecuencias. En Argentina y en todo el mundo, pero bueno. Viste que en Bosnia dicen que el proceso que utilizan no es contaminante. ¿Las empresas ayudan a que se contamine menos? No quiero generalizar. Decir las empresas es como, digamos, es sumamente amplio. Hay empresas que hacen intentos por tener, digamos, un mejor desempeño ambiental. Hay empresas que han avanzado en tener diseños cada vez más amigables con el ambiente. Así como en algún momento, por ejemplo, hubo toda una revolución en torno al ensamblaje de los productos. Hay muchas empresas que están avanzando en el desensamblaje, ¿no? Si yo logro desarmar este producto, es más factible de reciclar y un montón de cosas. Ahora, yo creo que en el común de las empresas esto no está en la agenda, digamos. ¿Y por qué? ¿Por qué no está en la agenda? Y podría ser por varios motivos, digamos. Hablando con empresarios, hablando a veces con pymes y demás, ellos tienen, digamos, la necesidad de subsistir, la necesidad de, a veces no logran cumplir con... el rédito, o el rédito no será el mismo, capaz, el rédito económico. No, al contrario, porque había una frase muy histórica del ambiente que dice hay billetes de $20 tirados por el piso de la fábrica esperando para ser agarrados en la forma de eficiencia, ¿no? Lo cierto es que las primeras mejoras traen rédito económico, pero esto hay que verlo, requiere consultorías y cosas, entonces no es fácil. Y desde las ONG, ¿hay proyectos? ¿Están trabajando las organizaciones no gubernamentales? Bueno, yo creo que ese es donde más se está trabajando, ¿no? No es porque venga de ONG ni nada. No, la verdad es que sí, creo que es donde más se está trabajando porque hay una mirada más crítica sobre el consumo. En particular, yo trabajo mucho con jóvenes y con niños, ¿no? Entonces, trabajamos sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Lo que no? Estoy satisfaciendo realmente una necesidad, pero no me refiero a una necesidad. Por ejemplo, hace un tiempo me acuerdo que una persona me dijo, no, algo como un Tamagotchi, por ejemplo, satisface la necesidad de la gente de cuidar algo. Entonces, yo decía, es angustiante, es tristísimo, porque podríamos estar cuidando, por ejemplo, a otra persona. Entonces, por eso es que nunca, siempre está adelante, cuando usted escuchaba, que lo comparto totalmente, cuando dicen, es como una especie de carrera que uno nunca llega. Porque se están sustituyendo cosas que no satisfacen realmente eso. Las necesidades humanas son mucho más que lo que consumimos. Si no empezamos a ver cómo se satisfacen, bueno, siempre va a estar la meta un poco lejos. Eso es parte del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Creer que con los productos podemos ser felices. Y hay que consumir, consumir y consumir. Creemos que podemos ser felices. Sí, creemos. Como decías antes, en cuestiones de ambiente estamos en una especie de caos. ¿Y cómo ves el futuro con respecto a este tema? Bueno, yo debo decir que soy optimista, si no me dedicaría a otra cosa. Yo siempre pienso, ¿no?, que la gente tiene la capacidad de cambiar y además tengo un argumento irrefutable para esto. Y es que yo cuando era chica no era ambientalista. Y yo tiraba mis papeles en el piso y demás. Sí. Entonces cuando alguien me dice, ¿no?, yo le digo mucho a los chicos, ¿no? Si vos pudiste cambiar, otras personas pueden cambiar, digo, todo el mundo, pero existe la posibilidad de cambio y creo que fuertemente debemos creer en eso. Si no, generamos un mensaje pesimista que lo que hace es, bueno, ¿para qué me voy a esmerar si no hay posibilidad de cambiar? Creo que la hay. Exactamente. Bueno, Cecilia Iglesias, entonces, licenciada en Ciencias del Ambiente, muchas gracias por tus testimonios. Ya volvemos en Expresiones. No uso tarjetas de crédito ni teléfono móvil. Tampoco me impresionan los gastos ni envidio lo que se pueda comprar con dinero. No creo que sea más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí, soy un tipo peligroso. Y en Expresiones se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero antes queríamos pedirle primero a Julián Rothman, que nos estuvo acompañando durante todo el programa, alguna reflexión final o algo que le haya quedado en el tintero. Sí, no, la verdad es muy interesante lo que dijo la otra mitad, me parece muy, muy, muy rico y muy un punto de vista bastante original y que no se escucha demasiado. Lo que por ahí me gustaría agregar es que un poco algo que ya dije, ¿no?, el tema del Estado y la fortaleza del Estado, y que hoy en día las empresas multinacionales muchas veces, no, la mayor parte de las veces, tienen mayor poder que el Estado. Entonces, obviamente, la capacidad de regulación del Estado sobre por ejemplo, las normas ambientales u otro tipo de cosas, es mínima. Lo vemos en el ejemplo de Bondia. Bondia es un monstruo que es más poderoso que el Estado uruguayo. Bueno, así, digamos, me parece que para todos los estados nacionales es muy difícil meterse en el... O tirarse contra las empresas o regular a las empresas. Lo vemos no solamente con el medio ambiente, sino con cosas, por ejemplo, cuando un dueño de una empresa dice, bueno, ¿me querés cobrar los impuestos? Bueno, yo me voy del país y te dejo 30.000 personas en la calle. Entonces me parece que el poder del Estado tiene que ir incrementándose de a poco como para poder regular a estas empresas que son tan poderosas, que afectan tanto al consumismo de toda la sociedad, hasta esta locura que se vive, y también obviamente que tienen consecuencias sobre el medio ambiente. También le vamos a dar la posibilidad a nuestra invitada Cecilia Iglesias para que haga una especie de reflexión o si quiere aportar sobre el final del programa. Bueno, sí, yo quiero decir que hay buenos indicios, por ejemplo, que están tocando el tema, de muchos temas que uno puede tocar, el que hayan elegido este por algún motivo quiere decir que está picando en algunas personas el pensar, bueno, ¿qué impacto tiene esto? O ¿cómo me afecta? ¿O cómo lo vivo? ¿O cómo lo vive otro? Así que lo veo como algo súper positivo. Creo que lo importante es que cada uno tome digamos, como ciertos momentos para reflexionar. Detenerse y reflexionar, creo que es algo que nos falta bastante. Una postura crítica sería, ¿no? Sí. Más que nada. Antes de despedirnos, hay también llamados. ¿Podemos escuchar uno más, Sol? Sí, Mauricio, el último mensaje del día de hoy. Laura de Constitución nos cuenta que gastas más de lo que tiene, porque aumentan los costos y no los sueldos. También opina que la clase media día a día está peor. Bueno, le agradecemos mucho a todos nuestros oyentes que se estuvieron quedando. Vamos a repetir entonces los teléfonos 5031-9807, 5031-9808. Nuestro mail es expresiones@periodistas.com. Y también tenemos Fotolog. Le queremos agradecer a Natalia Abad, que nos hizo un Fotolog, que es www.fotolog.com/expresiones-guay. Así que ahí tenemos expresiones sumándose un poco a las nuevas tendencias en la red. La verdad que el consumismo fue un tema que nos interesó mucho. Y, por ejemplo, el otro día estaba leyendo el diario, el domingo, no sé si leyeron una nota sobre en China. Un supermercado liquidaba sus muebles y hubo una avalancha y murieron 3 personas por el consumismo. Una especie de metáfora de lo que se vive con respecto a este tema. Increíble que sucedan esas cosas. Yo también tuve la oportunidad de leer que en Estados Unidos hay más autos que personas con licencia para conducir. Así que eso también nos da una pauta de lo que es Estados Unidos, que incluso es el país que peor está en todo este tema, ¿no? Mismo cuando salió el iPhone hace poco, la gente hacía colas para comprarlo. No puede ser, es increíble. Hay cosas que son realmente increíbles. Sí. ¿Cómo será el futuro del mundo, entonces? Según Cecilia Iglesias, es positivo. Bueno, queremos agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado, a todos nuestros oyentes que cada jueves a las 21 nos están escuchando. Muchas gracias a todos ellos, que sin ellos Expresiones no estaría en el aire. Queremos recordarle también que el sábado 24 de noviembre es el Día Mundial contra el Consumismo. Así que con este dato nos estamos despidiendo. Hasta aquí le hicimos compañía Ignacio Serra, Maximiliano Charchaflie, Sabrina Sarmiento, Sol Frontini, Jennifer Diserio, que pobre no pudo venir, está enferma, pero que colaboró en todo momento con la producción. Nuestro productor, Damián Profeta, del otro lado, haciéndonos señas y diciéndonos que todo está perfecto. Estuvo en la operación técnica Cristian Lacerre. Estuvo también de invitados Cecilia Iglesias y Julián Rodman. También a ellos muchas gracias por haber venido. Y en el aula estuvo Daniel Escribano, Néstor Centra y también un cálido abrazo a Carmen Albano. Esto fue Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Chau. En Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana.